en Panamá. El 12 de octubre se llevó a cabo en Panamá la Marcha Indígena Negra y Popular, organizada por el Movimiento Estudiantil Indígena Universitario. Esta movilización, conocida como la Marcha de la Resistencia Indígena, 12 de octubre, nada que celebrar, conmemora 532 años de lucha de las siete naciones indígenas de Panamá y de todo Viayala, frente a la colonización, el capitalismo y el racismo. Los pueblos indígenas exigieron el reconocimiento del Convenio 169 de la OIT, que protege sus tierras y territorios, y también se preparan para los 100 años de la Revolución Dule en 2025. Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor Internacional, nos comparte la información. Pueblos originarios en Panamá celebran 532 años de resistencia indígena. El pasado 12 de octubre se desarrolló en la ciudad capital la Marcha Indígena Negra y Popular, conocida también como la Marcha de la Resistencia Indígena, 12 de octubre, nada que celebrar, la cual fue organizada por el Movimiento Estudiantil Indígena Universitario, el cual agrupa a la Asociación de Estudiantes Cunas Universitarios, AECU, la Asociación de Estudiantes Novebuglé de la Universidad de Panamá, AEMBUP, y la Asociación de Estudiantes Embera y Gounán de la Universidad de Panamá, ASEGUP. Escuchemos declaraciones de Basilio Machado, presidente de la Asociación Novebuglé de la Universidad de Panamá, AEMBUP. Buenas tardes, Windere. Mi nombre es Basilio Machado. Estamos aquí con el Movimiento Estudiantil Indígena Universitario, que está conformado por AECU, ASEUD y AEMBU. Mi persona es presidente de la Asociación de Estudiantes Novebuglé de la Universidad de Panamá. El día de hoy, 12 de octubre, lo denominamos nada que celebrar, un día de resistencia, un día que en 1492 empezó un proceso de genocidio. Hoy estamos recordando, porque aún aquí en Panamá existimos. Los siete pueblos han convocado esta marcha hasta la estatua de Vasco Núñez de Balboa, que le denominamos Vasco Núñez de Balboa, porque aún seguimos en esta lucha por derechos que todavía el Estado tiene que reconocer, como el convenio 169, y estamos aquí los diferentes grupos, la Revolución Guna, que viene también y cumple sus 100 años, estamos los grupos en Veragonán, y ha sido un día de éxito. Seguimos peleando aún contra las minas, contra las empresas mineras, y seguimos peleando aún en los territorios que no han sido todavía anexados a la comarca. Así que sin lucha no hay victoria, compañero, y seguimos adelante. Le mandamos un saludo a toda Viayala, a los diferentes líderes de toda Viayala que también celebran y conmemoran un día de reflexión. Así que ya sabes, sin lucha no hay victoria, y el pueblo Novebuglé y el pueblo originario, Nunanui Dirandi Koren. Saludos. Esta marcha representa la lucha de las siete naciones indígenas de Panamá y de toda Viayala, conmemorando 532 años de resistencia ante la colonización, el capitalismo, la explotación de la naturaleza, el racismo y el neoliberalismo. Además, debemos mencionar que las siete naciones indígenas reclaman el reconocimiento del Estado panameño al Convenio 169, el cual se fundamenta el respeto a las culturas y las formas de vida de los pueblos indígenas, reconoce sus derechos sobre las tierras, los territorios y los bienes naturales. Esta marcha también representa el camino a los 100 años de la Revolución Dule en febrero de 2025. Desde Panamá, soy Dania Betsy Batista Guevara, Radio Temblor Internacional, para el informativo Voces Nuestras.